Hora Libre es una producción del programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre en Farco. Como todas las semanas, con la alegría de poder, desde las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y para toda la nación argentina, comunicarnos. Esta es la intención. La posibilidad que tenemos junto a chicos de la Ciudad de Buenos Aires que piensan temas, investigan, leen, se ponen a trabajar con sus maestros, con sus profesores y de alguna manera nos invitan también a recorrer mundos que de otra manera nosotros no podríamos transitar. En Hora Libre siempre decimos que es el momento de la libertad, el momento de hacerse cargo. Hoy vamos a hacernos cargos de hablar de algunas historias muy particulares, así que antes de contarles quiénes son nuestros oyentes, dónde estamos y en qué página, quiero que se presenten ellos, que les conozcan las voces, que de algún modo puedan de a poco, ¿sí?, ir conociéndonos. Los chicos de la escuela número 22, pero a ver, nombre, apellido, curso, preséntese. Hola, soy Gabriela de séptimo C. Y soy de la escuela 22, distrito 20. Muy bien, bienvenida. Soy Isaías Toranzo, soy de séptimo A y soy de la escuela 22, distrito 20. Muy bien. Hola, soy Diana, de Elena Rosana, de séptimo B y soy de la escuela 22, distrito 20. Muy bien, ¿de qué barrio es esta escuela? Piedra Buena. Piedra Buena. Hola, soy Matías Cepeda, ¿de qué año? De séptimo A y de la escuela 22, distrito 20. Muy bien. Hola, me llamo Lorenzo, soy de séptimo C de la escuela 22, distrito escolar 20. Hola, soy Bruna Venega de la escuela 22, distrito escolar 20. Muy bien. Hola, soy Franco de la escuela 22, séptimo B. Muy bien. A ver, les pido por favor que me cuenten aparte con quién trabajaron. Hay una maestra que nos está acompañando. ¿Quién la presenta? ¿Quién me ayuda? ¿La seño? ¿Cómo se llama? Marcela Alejandra Oliván. Muy bien, Marcela Alejandra. Marcela, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenas tardes. Maestra de... Maestra del área de prácticas del lenguaje. Bien, o sea que con los chicos, con vos, trabajan parte de las lecturas, todo lo que es lectoescritura, desarrollo de la escritura. Oralidad. Y en eso también habrán estado esta clase de historias que tienen mucho que ver con la tradición oral, ¿no? Sí, sí. ¿Qué historias vamos a ver hoy? Varias historias. Tenemos historias de terror, uh-huh, mitos y leyendas, y diferentes hechos que fueron pasando, y tenemos una historia en la escuela que el otro grupo después va a avanzar. ¿Alguno de ustedes se ha asustado con estas historias? No. ¿Se han sorprendido? ¿Sí? Sí. ¿En qué situación? ¿Se sorprendieron, se asustaron, no? ¿Generaron algún misterio? ¿Misterios? ¿En dónde? En el baño. ¿En el baño? Bien, bueno, es un lugar que donde en líneas generales uno no está habitualmente. No, lo que pasa es que el mito que es ronda en la escuela sucedió en el baño. Entonces, se murió una nena ahogada. Dicen que murió una nena ahogada. Bien, ¿y en qué otros lugares han visitado en este marco, en este trabajo que están haciendo? Ayer fuimos al cementerio de la Recoleta. Wow. ¿Y cómo fue ese? A ver, le contamos a los oyentes, tenemos oyentes en la Ciudad de Buenos Aires que seguramente conocen que existe el cementerio de la Recoleta y que la escuela Piedra Buena está en el barrio Piedra Buena, que queda en el cordón sur de la ciudad, muy cerca de Mataderos, de Liniers, de Lugano, ¿sí? Es toda esta zona, digamos, muy cerca de Avenida del Trabajo, a Perón, Crobar, a General Paz. Si ustedes están en Montiel y... Subiría. Aparte de esto, ¿sí?, tenemos que contarle a la gente que la MEM está a la noche en ese mismo lugar, o sea que es una escuela que comparte con otra escuela que es nocturna, vespertina creo que es. Sí, es vespertina. ¿Sí? Y aparte conviven todos, digamos. ¿Sí? Es un barrio de mucha gente. Recoleta está en la otra punta de la ciudad, en la zona norte. Y es un cementerio que aparte es un cementerio histórico. ¿Sí? Hay muchos personajes ahí, ¿no? ¿A quiénes famosos recuerdan? ¿Qué fallecidos muertos ahí están guardados? Alfonsín. Emilio Mitre. Emilio Mitre, muy bien. De Rosas. Alvear. Juan Manuel de Rosas. Alvear. Sarmiento. Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento. ¿Quién más? Rufina Cambaceres. Mariquita Sánchez de Johnson. Había como muchos personajes, ¿no? Sí. Fíjense que son personajes, aparte que uno reconoce por haberlos leído en libros de historia, por historias que uno de alguna manera recuerda, o por personajes, ¿no? Sí, sí, también dentro del cementerio de la Recoleta hay varias historias y varios mitos y leyendas urbanas. ¿Qué sería esto, un mito? ¿Quién me explica en fácil? Cosas que supuestamente pasaron, pero hay que verlas para saber. Con personajes irreales. Y... personajes que no se saben si existieron. ¿Qué más? No se sabe si es real o no. Otra de las cosas es que no se sabe si es real o no. El mito, de hecho, cuando a alguien le dice, vos sos un mitómano, lo que se le dice está, en definitiva, es inventás historias. Son mentirosos. ¿Sí? Vamos a ver acerca de algunos de estos relatos. Vamos a escuchar uno y después les voy a pedir a ustedes que me digan qué relatos trabajaban en el aula, ¿les parece? En este caso son los chicos de la Escuela Raggio que nos colaboran con un relato que ellos nos cuentan y suena de este modo. La carretera maldita. A las 6 de la tarde iba una señora con su hijo, manejando por la ruta. De repente, algo hizo que el vehículo en el que viajaba se saliera de la carretera. Se fueron por una barranca. La señora estaba terriblemente angustiada por la vida de su hijo. Para ella era mucho más importante que él se salvara. Desesperada inclusive, no sabe cómo subió a la ruta. Y en ese momento, justo estaba pasando un señor con su familia. Esta le pidió ayuda sumamente preocupada y ensangrentada, ya que el accidente la había afectado. El señor le preguntó qué le había ocurrido. Ella le contestó que había sufrido un accidente, pero que ella no iba sola, sino acompañada por su hijo. Este le preguntó dónde estaba, y ella le dijo que por allá abajo. El señor corrió, y al llegar al vehículo, se encontró con la señora, pero esta ya no tenía vida. Además, que había quedado prensada en el volante. El señor, anonadado en ese momento y sin explicación, sacó al niño y lo llevó al hospital. El niño logró salvarse. Se dice que la señora lo único que quería era que él se salvara, pues era muy joven para que muriera de esa forma tan trágica. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Estamos en el aire y entonces acabamos de escuchar ahí una pequeña historia. Les pregunto a ustedes, ¿qué otras historias han abordado? ¿Qué cuentos? ¿Qué cosas los han sorprendido? Son de esas historias que uno no se encuentra en la vida todo el tiempo. La casa de al lado. La casa de al lado. ¿Y eso qué es? ¿Es un cuento? Sí, una historia de terror. ¿Una historia de terror? ¿Y de qué trata la casa de al lado? De una señora que criaba un nene. Que los papás se fueron a otro país porque lo querían matar a un asesino. ¿Y entonces qué pasa? Apareció el asesino y se mudó de vuelta a esa casa. Hasta entonces a la nene le agarró curiosidad y quiso ir ahí. Y fue a ver al asesino y él no sabía que era el asesino. Le fue a preguntar si porque el abuelo había desaparecido de su casa. Y fue a preguntarle al asesino si al señor si vio a la abuela. Y le dijo que no. Y el nene entró y revisó en todos lados. Y el señor le dijo que no estaba. Que si por favor se podía ir. Y se fue el nene. Y después al rato entró por el sótano. Y vio a la abuela entre un montón de cajas y polvo. A la abuela atada y con un trapo en la boca amordazada. Wow. ¿Y entonces? Y él la desata, la lleva a la casa y se apagan todas las luces. Se apagan todas las luces y se escucha que alguien entra a la casa, prende la luz y aparece el asesino con un hacha en la mano. Wow. Y bueno. Ahí también. Y ahí termina. A ver, aparece. Bueno, se aparece el asesino con el hacha en la mano. ¿Cómo termina? No hay que preguntar. Bien, ¿cuándo leyeron este cuento? ¿Cómo se, o cómo fue? ¿Lo leyeron? ¿Se los contaron? ¿Cómo fue? Primero nos contó la seña y después tuvimos que relatarlo nosotros. Bien, hicieron un traspaso oral. Sí. Te pregunto a vos, ¿cómo es esto de trabajar la oralidad con los chicos? Bien, con los chicos lo que tratamos es que ellos siempre expresen, hablen, dialoguen, mejoren su léxico, ¿sí? Prepararlos para el día de mañana, enfrentarse en un trabajo, a saber cómo expresarse. De hecho, por ahí yo les preguntaba, en esto de la expresión, ¿quién se animaba a leer? Y uno me decía, bueno, todos sabemos leer en séptimo grado. Yo dije, no todos. Yo, que me dedico a esto, en séptimo grado no leía bien. Es más, en cuarto año hubo una profesora que me dijo un día, si vos te querías dedicar a ser periodista, comunicador, a ver, empecemos de cero. Y hubo alguien que como docente se puso a laburar conmigo. ¿Sí? Yo me acuerdo, Verdini se llamaba de apellido de esta profesora. Sin ella yo no sabría leer bien. Pero hubo un trabajo exclusivo de hablar, de leer, de hacerme comprender aquello que leía. Cuarto de, a cuarto. Digamos, no fue en el montón con los 35 compañeros. No, fue en un momento, a ver, che, estás leyendo medio feo. Y a mí me pasaba algo, a mí me daba vergüenza leer en voz alta. Me daba vergüenza porque leía mal. Yo era consciente de que leía mal. Además están las entonaciones, las pausas, los puntos, las comas. Así que hay muchas. La lectura nos sirve para muchas cosas. En este caso particular, yo le voy a pedir a acá un amigo que me ayude. ¿Cómo es tu nombre? Lorenzo, que me ayudes. Tenemos información para hacer leída al aire, que debe ser leída siempre. Esta vez la vamos a leer de a poquito para que todos los oyentes sepan. La gente que nos escucha muchas veces gracias a Farco, www.farco.com.org.ar, ¿sí? Pero por otra parte hay un sitio donde la gente nos puede visitar, ¿sí? Tenemos una página que es www.programarec.com.ar, ¿sí? www.programarec.com.ar. ¿Qué otra cosa tenemos? Correo electrónico. Horalibre@programarec.com.ar es nuestro correo electrónico. ¿Qué más? Facebook. En Facebook nos pueden buscar y se llama Programa Rec Todo Junto. ¿Qué más? Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahí nos buscan, nos encuentran, nos conocen, se hacen amigos y se pueden sumar todas las escuelas y radios que quieran escuchar esta emisión semana a semana. Por favor, decilo de vuelta bien lento. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Farco, es parte del programa REC. Nosotros trabajamos con ellos en el www.farco.org.ar. Allí nos pueden escuchar, nos pueden ver. Ahora vamos a escuchar buena música y después seguimos con un poco más de cuento, ¿les parece? Sí. ¿Sí? Ahora viene La Renga. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes voy a la muerte, que decía así. ¿Cuántas veces decir si habrá escapado o volaucha volirá. Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero. Me escondí tras la niebla y miré al infinito a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Ahí de fondo la renga con la balada del diablo y la muerte. Sí, por ahí me decían un tema que también tiene que ver con estas historias donde aparecen seres fantásticos, donde algunos personajes deslumbran y otros dan miedo, ¿no? Por ahí les pregunto a ustedes, ¿qué canciones conocen y qué les gustan, que tienen que ver también con mitos? ¿Conocen alguna? No. ¿No? ¿Historias? ¿Historias? ¿Historias? Sí. Aparte de este cuento, ¿qué otras historias conocen? Dígame los títulos nada más. El perro rabioso. El perro rabioso. Verónica. Verónica, Verónica. La dama de blanco. La dama de blanco. Me van a contar después de qué se tratan estos cuentos, ¿no? El vuelo 401. Ese lo conozco. Dígamelo fuerte, vamos. Bloody Mary. Bloody Mary, muy bien. Subteo. Subte A, una historia que tiene que, con un elemento que sigue funcionando, con nuestro subte, aquí en la ciudad. ¿Qué más? La historia de Rufina Cambaceres. Ahí me van a tener que contar porque esa yo no la conozco. Pero bien, es más, les prometo a todos nuestros oyentes que vamos a escuchar estas historias. Verónica, Verónica, la historia del subte. Nos van a empezar a explicar un poco de qué se tratan. ¿A quiénes les estamos hablando? A un montón de oyentes que tenemos en todo el país. Yo no les quiero poner presión, pero nos escuchan del norte a sur en todo el país. Nosotros estamos en el foro Farco, ¿sí? Foro Argentino de Radios Comunitarias, y que llega a muchas radios. Compañero, dígame su nombre. Isaías Taranzo. Isaías me va a ayudar a que saludemos a cada una de las radios. Estamos saludando y les agradecemos por estar del otro lado y que nos permitan llegar a los pueblos, a las ciudades y a las casas. Así que un fuerte saludo para FM La Nueva. Formosa Capital. FM Raíces. La Plata, Buenos Aires. FM La Posta. Moreno, Buenos Aires. Radio Comunidad. Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio La Milagrosa. Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul. Humahuaca, Jujuy. Radio El Aguilar. Comunidad del Aguilar, Jujuy. FM Educativa 92.3. Río Gallegos. Y Radio Cultura de Santa Fe. Radioculturasantafe.wordpress.com. ¿Sí? Así que a la gente de Santa Cruz, de Jujuy, de Buenos Aires Capital, a la gente de Moreno, de Formosa, de La Plata, a la gente de Villa Lugano y de Ciudad Culta, a todos ellos un fuerte abrazo. Gracias por permitirnos ser con ustedes una comunidad que se empieza a conectar. ¿Sí? Está bueno. Ustedes van a tener también la posibilidad de escuchar este programa ingresando a la web, ¿sí? En Farco o en Programa Rec. Es la mejor forma que tenemos de conectarnos en esta época, barata, económica. ¿Sí? ¿Ustedes les dieron compus? Sí. Bueno, está bueno por ahí tener las netbooks. Bien, bueno, nosotros nos separamos, nos identificamos y volvemos en un segundito más con más Hora Libre. Hora Libre en Farco Satelital. Entonces un poco de estas historias. A ver, a mí me intriga la historia del subte, porque el subte es algo que usamos habitualmente muchos en esta ciudad, que lleva muchísima gente. ¿Qué cuenta esa historia del subte A? ¿Quién se acuerda? Que había dos italianos que murieron ahí porque aplastados cuando estaban haciendo los subtes. Eran obreros. Eran obreros, eran italianos y estaban construyendo una... la estación. La línea. Sí, la línea del subte. Estaban haciendo el subterráneo justamente para que después pase. ¿Qué cuenta la historia de estos personajes? ¿Qué dice? ¿Cómo fallecen? ¿De qué forma? Aplastados. Aplastados, una forma horrible. ¿Y qué pasa hoy con esas personas? Dicen que aparecen sus espíritus en los vagones del subte. Entre dos estaciones, Pasco y Alberti. Que son dos estaciones. ¿Conocen las estaciones de Pasco y Alberti? No. Son dos estaciones muy particulares. Primero, que son históricas, y segundo, que son raras porque no están de los dos lados. Justamente no tenés a nadie enfrente. Vieron que hay estaciones donde uno está y tiene está uno esperando el subte, pero está el tipo de enfrente, ¿sí? En este caso vos tenés un paredón de lo de enfrente y no se conectan entre oscuro. Sí. Y si vas solo de noche, es así como tenebroso el lugar. Y es muy solo, ¿sí? Muy solitario. Bien, ¿qué otra historia me nombraron ahí? Por ahí me nombraron la historia de una señorita que yo les dije que no conocía. Rufina Gambaceres. ¿Quién es esta mujer? Dicen que murió dos veces. Una mujer que murió dos veces. A ver, explíquenme esto porque es difícil. Una mujer que murió dos veces. ¿Qué le pasó a esta mujer? ¿Por qué murió dos veces? Dicen que murió dos veces porque tenía catalepsia. ¿Qué es la catalepsia? Que parece que morís, pero no morís. Es una enfermedad. Vuelve a vivir. ¿Estuvo muerta entonces? No. ¿Y cómo se enteraron que pasó esto? A ver. Porque cuando fueron al otro día a ver el ataúd, estaba todo raspado y tenía toda la cara rasguñada y estaba medio movido. O sea que a la mujer la enterraron. Viva. Viva. Dormida, pero viva. Y la otra forma que dicen que murió fue agarrada de las rejas del cementerio. Hay dos versiones de la misma historia con dos finales distintos. Sí. Y esta que dice que ella que pudo escapar de la tumba. Sí. Pero murió de un paro cardíaco en la garra de las rejas del cementerio. De la Recoleta. Ah, sí. Un poco cruel. Sí. ¿Se imaginaron la situación cuando fueron ayer? ¿Ahí pudieron ver la tumba? No. Sí, vimos. Sí, algunos vieron la tumba, otros no. ¿Quiénes vieron la tumba? ¿Y cómo era el lugar? Aparecía ella, aparecía la escultura de ella queriendo como abrir la puerta. Decían queriendo abrir la puerta o queriendo escapar. Claro. En realidad seguimos un poco la historia esta porque nuestra escuela se llama Rufino Luro Cambaceres. Y esta señorita es una descendiente de él, prima lejana. Entonces nos llamó la atención por el nombre y quisimos conocerla más a fondo. También a raíz de esta señorita que fallece, en esta circunstancia particular, se crea la nueva ley que hay que tener al muerto durante 24 horas. ¿Qué es una velándolo? ¿Qué es lo que nosotros conocemos como los velatorios? Todo el mundo, en líneas generales, tiene que hacer un velatorio, y si toma la familia la decisión de no velarlo, lo que hacen es esperar ese tiempo con el cuerpo en una morgue, en un lugar donde hay que esperar que el fallecido esté muerto. ¿Sí? Vamos a escuchar un relato que ustedes me acaban de adelantar, que es el de la leyenda del subte A. Vamos a escuchar con detalle porque está grabado, así lo podemos repasar y después continuamos con un poquito más de estas historias de terror. Como no podía ser menos, la misteriosa línea A ha dado pie a muchas leyendas urbanas que hablan de líneas secretas y estaciones fantasmas. Las paradas de Pasco y Alberti, que se encontraban a menos de 200 metros de proximidad, cerraron en 1951. Hoy algunas historias hablan de que cuando el recorrido se apaga la luz del vagón, se puede observar por las ventanas viajeros vestidos de época que esperan en una estación donde el tren nunca se detiene. También cuentan de que durante la construcción de una estación cercana a Pasco y Alberti, un derrumbe causó la muerte de varios obreros. Aunque se sabe que esa estación fue suspendida debido a una mala construcción que no permitía un ágil estacionamiento. Muchos porteños esconden en su memoria una historia fantástica o divertida. Según la leyenda, si viajas en el último subte de la línea A, las 23:30 horas, se puede ver a dos obreros sentados y con palas en la estación que quedó a medio construir. Ambos te siguen la mirada hasta que desaparece el tren de escalofrío. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Bien, estamos en Hora Libre, estamos hablando de mitos y leyendas, algunos cuentos e historias de terror. Hay más historias. Por ahí querían contarme algo de una dama, de una mujer. ¿Cuál sería esa historia? La Dama de Blanco. La Dama de Blanco. ¿Y de qué trata esta historia? De una chica que estaba muerta, pero siempre para en la ruta. ¿A quién paró en este caso? A un hombre que le pedía aventón, que tenía un auto. Y va, la sube, la lleva y le dice que va a ir a un casamiento. Y le dice, déjame acá, la deja ahí a la chica. Después va... ¿El hombre se va? A un pueblo, a un café. Y va. La señora que le sirve el café, ¿qué le pregunta al muchacho? Que dónde era el casamiento. Y la señora le preguntó qué casamiento. Y después le dice que la lleve a donde la dejó a la chica y la lleve. Pero el señor antes le cuenta qué pasó. ¿Qué pasó? Que le cuenta que en el pueblo se estaba haciendo un casamiento. Que cuando estaba viniendo, que una chica le hizo señas para que la... Al casamiento. Al casamiento. Y entonces la señora le dijo que la lleve al lugar donde la dejó. Claro, ella le dice, no hay ningún casamiento en el pueblo. No puede ser. Sí. Y entonces le dice, por favor, llévame hasta ahí. Sí. Y va, la lleva y se da cuenta de que es un cementerio. Se da cuenta que la dejó en la puerta del cementerio. ¿Y qué más saben de esta historia? Que después la señora se dio cuenta que era la hija. Era su hija. Que había muerto un año atrás. Y antes de que se casara. Antes de casarse, claro. Una historia muy triste en realidad, aparte. Porque hay como un signo ahí de buscar a esta señora y que ella sepa, sí, que su hija estaba. ¿Sí? En este caso, claro, ¿dónde está? Está en el cementerio. Y este señor tiene una cualidad que es no sabe que la está dejando en donde vive o en donde está. Claro, lo que pasa es que en la ruta, no daba el cementerio a la ruta, la deja sobre un camino y ese camino lleva a la puerta del cementerio. Una historia un poco también así, los quiero ver ustedes ir por la ruta solo después de conocer esta historia, a ver si se cruza la dama. ¿Vamos a escuchar algo de música, les parece? Sí. ¿Levantamos un poco el clima? ¿A quién vamos a escuchar, sabes? A Daddy Yankee. Bueno, escuchemos a Daddy Yankee. Somos así, underground, estamos aquí, bien popiao. A su gata, póngale candeo, que esto va mucho a demasiado. Somos así, underground, estamos aquí, bien popiao. A su gata, póngale candeo, que esto va mucho a demasiado. No es culpa mía, así, underground. Salgo con fuerza, como el tigre entre la maleza. Reza, que no lo coja yo de sorpresa. Para los cazadores que se convierten en presa. Empieza, oh no. Siente la brisa, que te cita los donaliza. Triza en lo que te hago bajo la brisa. Aquí no estamos en misa, dale deprisa, me avisa. Pégate con... Chao, somos así. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora libre en Farco Satelital. Ahora estamos en el aire, esto es Hora Libre en Farco, con un cambio de gente aquí en el estudio, porque eran muchos los chicos de la Escuela 22. Díganme su nombre, apellido, de qué barrio son, dónde viven, algo. A ver, preséntese. Hola, me llamo Noelia, soy de la Escuela 22, Rufina Luna Camacer. Muy bien. Yo soy Irma, de séptimo C, la Escuela número 22, Distrito 20, y soy del barrio La Culta. Bien. Hola, soy Alejandra, de la Escuela 22, Escuela 20. ¿Mismo barrio, de sí. Piedrabuena, Lugano, dónde sí, estás? De Piedrabuena. Piedrabuena. Muchacho, nombre, apellido. Sí. Nombre y apellido tiene que tener, por favor. Hola, soy Walter Almirón. Soy de la Escuela 22. Bien, Walter, bienvenido. Soy Erika, soy de la 22-20 y vivo en la Culta de Matadores. Bien, ciudad. Matías Luque, de séptimo C, de la Escuela 22-20. Marcelo Meno, de la Escuela 22, de Distrito Escolar 20. Estoy de séptimo C y vivo... No sé dónde vivo. ¿Cómo no sabes dónde vivís? ¿En qué barrio estás? No sé, Mataderos. Mataderos, bien. Soy Lucas, de séptimo C, de La Oculta. Bien. Muchos son del barrio ahí cerca, pero digo, pueden ser de Ciudad Oculta, pueden ser de Piedra Buena, pueden ser de Lugano, pueden ser de Mataderos, de Liniers. Y del otro lado de General Paz que tenemos Madero, Tapiales, La Inta, La Pirelli. ¿Cuál más están cerca? No, me estoy perdiendo algún barrio. La Carrito. La Inta. La Inta, Ley. Bien, los chicos están tentados. De este grupo está como más... A ver... ¿También estuvieron trabajando con historias de terror, mitos y leyendas? Sí, mucho. ¿Hicieron un viaje? Sí. ¿A dónde fueron? Al cementerio de la Recoleta. Bien, también fueron al cementerio. Sí. No me desarmes el estudio, por favor. A ver, cuénteme. Tenemos la posibilidad de que ustedes me cuenten con qué personajes se encontraron en ese cementerio. Evita Perón, Juan Martín de Rosas, Sarmiento... La madre, había una bandera, una réplica de la bandera que usó San Martín para cruzar los Andes. Estaba la esposa, Remedios, y no sé, no me acuerdo más. Muy bien. Estaba Alfonsín. El expresidente Alfonsín. Mariquita Sánchez de Thompson. Mariquita Sánchez de Thompson. Qué difícil Rufina tiene Camaceres. Decir Mariquita Sánchez de Thompson. Mariquita Sánchez. Rufina Camaceres. Bien, ¿y qué? ¿Alguna historia se acuerdan de estas que hayan visto en este tiempo? Sí. ¿Cuál? A ver. El perro rabioso. ¿De qué se trata? Había un señor que tenía... Un señor que fue a una casa a ver a un perro. A cuidarle a una casa. A hacer un favor a un amigo. Y cuando llegó, encontré a un perro que estaba todo con espumas en la boca. Y se metió al auto para protegerse. Tuvo como 2 días sin beber, sin comer nada. Cuando salió, el perro estaba todo muerto y la familia estaba toda destrozada por el perro. O sea que ahí aparece algo que es, supuestamente el perro es... Está rabioso. Porque no comió. ¿Eso qué es para ustedes? ¿Una leyenda o una...? Para mí un mito. Una leyenda, porque... Un mito. Sí, mito. Para mí es real. Es real, puede ser real. La historia es que no se sabe dónde fue, en qué lugar, en un campo. En qué casa, qué personajes. Yo sí me sé los personajes. A ver. Hay un veterinario, un empleado, un señor que era dueño y también en la época era... No sé, ¿cuál era la época, señor? ¿Cuál era la época? La verdad, al principio del siglo. Al principio del siglo. Estaban en el campo en primavera, cuando empezaban todo. Ahí aparece algo que es, ¿saben por qué? Sobre todo aparenta, por lo que ustedes me cuentan, ser un relato mítico, porque también te está enseñando algo. ¿De qué te tenés que cuidar? De cuidar a los animales. De cuidar al animal. Vacunarlos. Y vacunarlos. Y otra de las cosas que uno puede decir, bueno, también tiene que cuidar a la gente que a veces está en las casas. Si no salen los vecinos, estar atento a cuando la gente aparece o desaparece mucho tiempo. Enseña como muchas cosas. Sí. Siempre, ¿sí? Está o siempre está protegido con algo. De hecho, ahí aparece, bueno, y una de las formas de alejarse del animal es encerrándose o poniendo alguna barrera física, como en este caso fue, o matarlo, es verdad. De hecho, es uno de los grandes problemas que tiene la rabia. Durante mucho tiempo se pensaba que no se podía curar. ¿Y qué se hacía a los animales? Le agarraron una pistola y le tiraron un tiro. Claro, lo sacrificaba. ¿Sí? De hecho, muchas veces se hace eso cuando uno no tiene posibilidad de curar un animal. Bien, vamos a escuchar otro relato. ¿Sí? Tenemos el relato que también nos ayudó a poder meternos en este mundo mágico, mítico, ¿sí? Hecho también por los chicos de las escuelas Raggio. La dama vestida de blanco. En distintas ciudades de la Argentina circula este relato, con algunas variantes mínimas, que tiene como protagonista a una joven que concurre a una fiesta, baile o lugar de diversión nocturna. Allí conoce a una bella muchacha de vestido blanco a la que invita a bailar y de la que se enamora instantáneamente. A cierta hora de la noche se ofrece acompañarla hasta su casa y le presta su abrigo para protegerla del frío. Al día siguiente, el muchacho vuelve a la casa de la joven con intención de verla nuevamente y es atendido por los padres de ella, quienes con sorpresa y estupor le informan que la muchacha ha muerto 1 o 2 años antes. El enamorado no entra en razones, motivo por el cual los afligidos progenitores lo llevan hasta el cementerio con el propósito de que, al ver la tumba, el muchacho se convenza de la verdad de sus dichos. Al llegar a la tumba, la sorpresa estalla en los tres al descubrir que sobre la lápida descansa el abrigo que el muchacho le había prestado a la joven la noche anterior. El aula sale al aire. Hora libre. Continuamos en Hora Libre con los chicos de la Escuela 22. Tenemos más historias de terror. A ver, háganme recordar, por ahí me dijeron, hay una historia de un vuelo, ¿cuál es? 401. ¿De qué se trata esa historia? Yo recuerdo de un aeropuerto que salió de viaje y se chocó en el mar. ¿El avión? Un avión se estrelló en el aeropuerto. Se estrelló en el mar, no sé cómo. Y se murieron muchas personas. Y después en el aeropuerto se ve al piloto y el copiloto rondando por ahí, siempre. O sea que la gente está el día de hoy, supuestamente, en el aeropuerto. Sigue encontrándose en los aviones. Los espíritus. Los compañeros. ¿Sabes? Siguen viéndolos. Ah, y el único que sobrevivió fue... ¿Cuál era? No me acuerdo. Lucas se acordó. Fue uno de los ayudantes del conductor. Copiloto. El copiloto es. Copiloto. Es como lo que pasaba con lo de el subte. El subte. Sí. Donde hoy todavía la gente puede ver a esos dos trabajadores italianos. Y había una historia también sobre una mujer que tenía que hacer algunas cosas frente al espejo, ¿cómo era? Sobre Bloody Mary. Bloody Mary. ¿De qué habla Bloody Mary? Una tenía que... ella se ponía enfrente del espejo. Así, no. Para que apareciera ella, tenía que ponerse enfrente del espejo y peinarse 100 veces, prender 3 velas y decir su nombre. O sea que hay como una especie de conjuro que la trae. Sí, porque a ella la asesinaron. ¿Quién la asesinó? No, la habían... Ahí en el baño hay que hacer todo eso. Le habían cortado el pelo, ¿era, no? Sí, pero hay otra versión que dice que se murió por una silla porque estaba jugando con los espíritus. Se burlaba de eso y el juego la mataron. La Ouija era, ¿no? Sí. Está burlándose de los espíritus. Ah, ella que había dicho que no. Decía que ese es un juego bobo, que los espíritus no eran nada. Y se porque sí. Se metieron en una casa... muy vieja. Y salió una silla y la golpeó. Y la mató. O sea que se puso a jugar con la Ouija. Sí, con unas amigas. Y dijo que los espíritus no existían, que era toda una mentira, que no servía para nada. Y una silla corrida ahí. La silla se de ponerle se le cayó. No, no se le cayó. Cobró vida, dijo ella. Sí, me encantó. Una silla que cobra vida, es una silla diferente, que toma la decisión de asesinarla. Sí. Y ahora, ¿cómo uno puede llegar a ver a esta chica entonces? Peinándose 100 veces en el, al frente del espejo y diciendo... Prendiendo tres velas y haciendo tres veces lo de email. Sí, en frente del espejo y en el baño. Sí. O sea, encima sola tiene que ser. Hay otro yo que dice... Mary, el otro es... De Verónica, Verónica. El de Verónica es que tiene que decir tres veces Verónica y peinándose 7 veces. No, 7. Y bueno, el 7, te creo más la de 7 que de 9, sobre todo porque el 7 es un número mítico. El 7 es un número fantástico. ¿Por qué? Porque para la tradición judeocristiana es el número perfecto. Y si vos pensás... Justo yo no decir 7 de mayo. ¿Lo quieren pensar conmigo? Yo les explico. Vamos a hacer algo que es medio territorial. ¿Vieron que nosotros tenemos el norte, el sur, el este y el oeste? Sí. ¿Cuántos puntos tenemos ahí? 4. Si yo a eso le sumo el infierno y el cielo... 6. Y en el centro donde se conjuntan todos, 7. El número perfecto, donde todas las fuerzas se pueden reunir. Justo yo nací en mayo. Es un número cabalístico. 7 días estuvo Dios para crear el mundo. 7 los pecados capitales. Exactamente. Por eso es un número fuertemente simbólico. Dejándolos con este dato, nada más así, nada más porque sabemos un poquito, vamos a escuchar parte del relato de la escuela Raggio. Sí, que es un relato más y que vamos a ver de qué se trata. El accidente del chofer. Cuenta el relato que una noche en Rosario, provincia de Santa Fe, frente al cementerio de Salvador, un chofer de colectivo de la línea 114 iba conduciendo el vehículo medio dormido, luego de una jornada de intensa labor. De pronto, una chica se le atravesó en la calle, cruzando de manera imprudente. El hombre intentó clavar los frenos, pero fue inútil. La muchacha fue arrollada. Asustado por lo sucedido y presa de la desesperación, el conductor decidió huir. Luego de varios minutos de escape a toda velocidad y sin detenerse en las paradas establecidas, vio por el gran espejo retrovisor que la víctima estaba sentada en el último asiento del colectivo, mirándolo fijamente y llorando. Hora libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Estamos en Hora Libre hablando de historias míticas, de leyendas. Estamos en Hora Libre en Farco y llegando a todo el país. Y la verdad que está bueno compartir parte de estas historias, pero hay algunas historias que son medio complicadas. Algunas son duras, algunas son tristes, otras son medio crueles. Vos me decías como la historia de Hello Kitty. Sí. Es una marca, es un gatito. Sí, ¿no? Sí. ¿De qué se trata esa historia? Se trata de que una chica de 14 años le agarró cáncer de boca y la mamá fue... Hizo un pacto con el No, dance. Fue a todos los hospitales e iglesias, pero no tenía cura. Y la mamá hizo un pacto con el diablo y le dijo que iba a ser una marca famosa en todo el mundo. Y la hizo Hello Kitty. ¿Y Hello Kitty Hello qué Kitty particularidad significa tiene? Hola, demonio. Hello Kitty significa en inglés, Hello significa hola. Y Kitty en China, no en Japón, no sé qué era. Significa demonio, sería la demonio. Tiene la particularidad que Hello Kitty no tiene boca. Igual que la hija de la señora. Ah, mira vos. Come por la nariz. Sí. Sí. Come por la nariz. Y acá tenemos una demostración física, casi fisiológica, de cuál es la situación. Wow, brillante. Apoteótico. Para mí es falso porque... En inglés, Kitty significa gatito. Sí. Y pasa que, nada, es parte de las cosas que se pueden construir. Las creencias. ¿Sí? Sí. Mezclando también idiomas. ¿Sí? ¿Qué otra historia hay? Porque por ahí había una historia más que a mí me llamó la atención que yo quería contar. El mito de la escuela. El mito de la escuela. Esto quiero que le dediquemos un tiempito. A ver, ¿a qué escuela vamos? A la escuela número 20. Y en esta escuela, ¿qué se cuenta? dice que hay hay una versión que dice que a la chica murió en el baño. ¿Hay una chica que falleció dentro del baño? Sí, de la escuela. Sí. ¿Y cuándo se supone que pasó? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? ¿Saben algo de esto? Sí. Dicen que se murió medio que cuando estaba... medio que cuando se creó la escuela, no sé. Pero se dice que se murió porque era muy buena con las notas y un día se sacó un 7, un 0, por ahí. Y se suicidó porque ya no tenía razón para vivir. Se suicida en el baño. Y ahí se dice que la ven por ahí en el baño sus espíritus. ¿Y alguien escuchó hablar de ella? ¿La vio o algo? No. Dicen que aparece en el tercer baño. En el último. Sí. En el último. En el baño de abajo. El tercero. El de primero. Sí, donde está el primer grado. Sí. Nuestra escuela tiene subsuelo. En el baño de las mujeres. Planta baja y primer piso. En el subsuelo están los primeros grados y ahí en el baño. En el baño del subsuelo, que es el que está más apartado. Sí, en el baño más oscuro. Y ese más grande. Y ese más feo. Y más feo. ¿Y qué les pasa a ustedes cuando les cuentan esta historia? ¿Quién se las contó? La seño. La seño, pero la seño que hizo antes de contarles la historia, mandó a... Chicos, a averiguar en la escuela los que estuvieron más cuando, la época cuando pasó esto. Nuestro profe más antiguo. Sabía y otros no sabía. A mí Evelyn me contó en el comedor eso. A mí me dijo... ¿Cómo era? Hay otra versión Macarena, que dijo tiró. Que la vio en el baño un día. Hay gente que ha visto o ha visto algo que podría ser esa niña. Sí. Hay una versión que dice que se tiró de arriba, pero de la baranda. No, del frente, sí. ¿Del primer piso? Sí. No, del... Que el último piso. Es el primer piso y que si uno cae hasta el subsuelo son dos pisos. Sí. Wow. Bueno, vamos a ver con qué continuamos. Una historia un poco fuerte, dura. Estamos con los chicos de la escuela número 22, escuela primaria del barrio de Piedrabuena. Esto es Hora Libre en Farco y nosotros continuamos así. Cementerio. Un caso parecido es aquel que cuenta que un hombre quedó encerrado en el cementerio al terminar el horario de visitas. Inquieto, comenzó a dar vueltas por el lugar en busca del sereno para que le abriera la puerta. No lo encontró, pero advirtió que frente a una tumba estaba una nena de pie. El hombre se le acercó entonces y le contó su situación, alegrándose de ver a alguien más por allí. La mujer le respondió que a ella le había ocurrido lo mismo y que no se preocupara, ya que conocía un lugar desde donde podrían salir. Con la dama como guía, el sujeto la siguió entre las lápidas hasta que ella se detuvo indicándole una de las paredes perimetrales del cementerio. Al comprobar que no había ninguna puerta, el hombre le preguntó cómo hacer para salir por ese lugar inaccesible. Así, le respondió la mujer mientras atravesaba el muro. Escúchanos en www.farco.org.ar. Estamos en Hora Libre ahí escuchando un poco de historias. Les pregunto a ustedes, ¿cómo trabajaron esto? ¿Lo vieron durante dos días ayer o estuvieron trabajando mucho tiempo? ¿Cómo fue? No, hace unos meses. Hace unos meses vino trabajando. Sí, y vamos a hacer un video. Un video. Vamos a hacer. ¿Qué van a hacer? Un video así contando. De la historia. O sea, como medio relatando de la escuela. Ahora en media uno porque la gente en Jujuy no me entiende cuando hablamos todos juntos. ¿Quieren hacer un video? Sí, sí. Para que relates mito. Bien, ¿y qué mito que les gustaría relatar? El mito de la escuela. Están haciendo el guión. Sí. Van a hacer la escenografía. Cámaras. Los actores. Actores, directores. Quieto. Y efectos especiales. Muy bien. ¿Y ya saben más o menos cómo se van a organizar con las cámaras y esas cosas o están todavía? No, más o menos. Estamos todavía con el libreto, creo. Bueno, eso lleva tiempo, ¿eh? Hacer un guión lleva muchísimo tiempo, muchísimo trabajo. ¿Sí, quiénes están escribiendo la historia? Todos los alumnos. El que sale después van a elegir el mejor. Claro. Sí, después sí, se reunió un grupo más pequeño y están tratando de reescribir la historia. Con todas las y de ahí va a tener que salir. Lucas es parte de ese grupo, ¿no? Lucas es parte de ese grupo. ¿Se están reuniendo siempre? Sí. ¿Qué días trabajan para esto? Cuando tenemos con la señora de lengua. Horas libres. Mira, bueno, horas libres. O sea que están trabajando hace tiempo ya. Sí. Sí. Es un proyecto del año. Es un proyecto del año de lengua. Mitos, leyendas. Una de las partes culminaba con el tema de la visita al cementerio, que se nos postergó varias veces. Sí. ¿Por qué? No sabemos por lluvia. Por qué, pero por el tiempo, por lluvia, no se podía hacer porque es abierta. El exterior. Entonces, cada vez que nos tocaba ahí, llovía el día, o venía el servicio meteorológico y nos decía que no. Y ayer lo pudimos, que a media fuimos ayer, porque estaba medio nublado y que llovía. Claro. Así ¿cuántos alumnos son en total? En total 68. Son dos séptimos. Tres séptimos. Ah, son un montón. Es una escuela de jornada completa. Y empiezan a las 8 de la mañana. Sí. 4:20. 4:20 de la tarde. Bien, me dicen por ahí que tenemos que escuchar algo de buena música y ya nos toca el tiempo de la despedida. Sí, pero bueno, vamos a escuchar algo. Andrés Calamar. Muy bien, dígamelo fuerte. Andrés Calamar. ¿Y el tema? Tuyo siempre. Ayudándonos a generar el clima final, ¿no? Ahora tenemos a todo el mundo aquí adentro, hace mucho calor, estamos con todos los chicos de la Escuela 20, pero vale la pena. Yo le tengo que contar a toda la gente que nos está escuchando que en este caso, sí, trabajó mucha gente. Néstor Cortés estuvo haciendo la capacitación por el programa REC, en la coordinación de piso, en la operación técnica y en la coordinación general de este programa. César Baldoni en la producción, siempre nos ayuda César Baldoni, así que hoy tuvo muchas tareas para hacer. Ahí estuvo cargando también los datos en la computadora, estuvo haciendo la coordinación, está con mucho trabajo, está cumpliendo como 4 roles al mismo tiempo. En la escuela también hay gente a la que hay que agradecer, Seño. Sí, la directora Liliana Scorini, que nos permitió poder venir hoy a la radio. Después mis paralelas, mis compañeras Anaí y Patricia. A la señorita Marisa, que es la bibliotecaria, que me pudo acompañar hoy porque si no, no podíamos venir. Bueno, hay que contarle a la gente que hay una cuestión que es real. 10 alumnos por maestro es lo que legalmente podemos hacernos cargo, a lo sumo 12 a veces te permite. Entonces uno tiene que ir juntando profesores para poder salir con todos los chicos. Sí. ¿Sí? En el caso de ustedes, están cerca, pero no se puede venir caminando desde la escuela hasta acá. No. Hay más de 20 y pico de cuadras, así que había que venirse en micro. Sí, vinimos en micro, que nos paga la escuela también. Así que muchísimas gracias por toda la gente que colaboró. La coordinación general del programa la hace Mariano Molina. Y yo con esto los quiero saludar también a ustedes y les quiero agradecer, chicos, por todas las historias que trajeron, por las cosas que trabajaron y por todo lo que queda por hacer. Gracias, en serio. ¿Les gustó la experiencia? Sí. ¿Sí? ¿Estuvo bueno? Sí. ¿Van a seguir haciendo radio? Sí. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Bueno, ¿se van a poder escribir más historias? Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nosotros les decimos a los oyentes hasta la próxima semana cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Fuerte el aplauso.